únicos que nos acompañan, porque este programa ha elegido a Sobredosis, al grupo Sobredosis, y nosotros seguimos trabajando con ellos al igual que el año pasado. Los vamos a presentar de la mano de Gao Sonidos, el mejor sonido, con lo que es internet a través de Westream para YouTube, TV2 Salta, Eugenio 18, donde reviven lo mejor de este programa. Para Salta Cable Color, acá, desde Rivadavia 550, por cuarta vez en nuestro programa, llega, y ellos son, con la voz de Lucas, el grupo Sobredosis. Muy buenas noches, de nuevo en la fiesta, acá en la movida norteña, claro. Buenas noches, Salta. Muy buenas noches a todos los amigos fiesteros, seguidores de la música tropical salteña. Acá en la movida norteña, ¡suena Sobredosis! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Escúchalo! ¡Oh, oh! Cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel. Qué tonto fui, creyendo en ti. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Sigue! Hechicera, qué mala mujer, mira y me fascina tu forma de ser. la fuerza imparable. Y que siga la fiesta. Acá, en la movida norteña. Acompañado, muy bien acompañado con las chicas del staff. Un agradecimiento desde ya a la producción de Movida Norteña. ¿Estamos listos? Porque acá en Movida. Y que siga la fiesta. Y que siga, que dice. Y esto decía. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte. Es muy rápido para tenerte. Si lo que quieres complacerte, tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacerte aventura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacerte aventura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. ¡Ale! Ma, lo que me pidas no le voy a dar. Y si tú quieres no digas que no. Vamos a olvidarnos el teléfono. ¿A dónde tengo? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Y tú tranquila déjate llevar. Y una aventura te voy a dar. Eugenio Di Chocho, escúchalo, escúchalo. Se quedan todos, por favor, se quedan las chicas, que ya estamos cerrando, que vengan las bailarinas porque estamos en la parte final del programa y nos estamos despidiendo así de esta manera en este programa número 33 de Movida Norteña TV. Ahí estoy para la cámara de Chicho. Bueno, Lucas, qué gusto que estés sobredosis acá de vuelta ya en lo que es el mes de abril. No nos veíamos desde febrero, pero bueno, Movida Norteña sigue trabajando con sobredosis. El único, como digo yo, el único sobredosis. Ah, bien. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a la producción de La Movida Norteña, a vos, a ustedes, a los conductores. Ahora esta es rama masculina. Ahí tiene. Bien, lo traje desde bien. Buenos Aires. Y las chicas, bueno, por ahí vi que las chicas se quieren ir del programa. No. No, no, no es así, no sé. ¿En el programa anterior lo escuchó? Sí, lo vi, estaba viendo el programa en casa antes de venir para acá y... No, no, esta señorita dijo, no voy más. Rochi, por favor. Bueno, agradecer nuevamente a La Movida Norteña por el espacio, por dejarnos entrar a la casa de cada uno de los televidentes. Y bueno, a vos, Eugenio, a toda... Mirá, a Walter Light. Walter. Cumbia Carpa, sentimiento de Walter, cumbia. Walter, ¿viste que...? Bueno, lo estamos invitando ya para esta semana, ya vamos a hablar con ustedes para que vayan y visiten. Vamos a estar haciendo un programa de radio en Rosario y Lerma, así que ya están cordialmente invitados al programa Cumbia Carpa Sentimiento de Cumbia. Así que usted sabe bien a qué sobredosis tiene que llevar. Exactamente. Ya lo tengo domesticado. Vamos con todos los grupos de La Movida Norteña. Bueno, perfecto, ahí estaremos. Muchísimas gracias por la invitación desde ya. Pero no te vas a salvar de las fotos y de algunos pequeños escrachos que he encontrado. Hoy por está ahí, más tranquilo, me decían, ¿no? Hoy me decían, hoy está más tranquilo. Estamos renovados, estamos serios. Había una que no vino más, se asustó. Desde que te veo vos aquella vez. No la tengo más. Bueno, pero acá están las importantes, digamos. Las de siempre, las bailarinas. Bien, perfecto. Fernanda y Rochi. Bien, perfecto. Bueno, ¿le parece que veamos fotos, señor? Vamos a ver las fotos de sobredosis, lo que hemos seleccionado. No sé, no hay nada que ver. Vos lo subiste al Facebook, pelé y yo lomo, dije... Pelé lomo. Contame cómo fueron las vacaciones. Bueno, la verdad que muy lindas vacaciones, hacía un poquito de falta desconectarse. Ajá. Y bueno, la verdad que pasándola bien en familia, por suerte. Mirá, te fuiste a los dos lados, Mar del Plata y a Carlos Paz. Sí, ¿quién puede ir a los dos lados? Difícil. Y bueno, un poquito de onda gasolera, hermano, no te vas a creer. Che, hubieras invitado. Y bueno, lo que pasa es que vos no sé si las chicas están disponibles. Ellas quieren irse de viaje. O a vos te tenés que invitar. No, vamos, voy yo y van ellas. Ah, bien, o sea, van ellas, vamos, voy son yo. Cuatro igual. Ahí está. Todos vamos, dice. ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar, Roy? Sí. No, bueno, ahí está. Bueno, fotos de las vacaciones de Mar del Plata, estamos casi sobre, y Carlos Paz de nuestro amigo Lucas sobre el cierre, y esto recordando lo que pasó en el último programa de febrero que vino. Hay un amigo que ya no está más. Sí, el de Bonita Blanca. Se fue. Está con se lo llevó IG. Con un descanso. Pero, usted, no, está pero siempre está en el corazón del grupo, siempre está presente. Sí, mirá. La verdad que sí. Esa no es Rochi. Soy yo. La ex Rochi es esa. Y ahí está la señorita que estaba un poco asustada porque la quería ahí. No. Eso quedó está como pasado, con los ojos cerrados, como diciendo, bueno, ahí. Defendeme, Walter, vos también. Bueno, las fotos de Sobredosis que pueden ver a través de dos Facebook oficiales. Son Sobredosis Oficial y Grupo Sobredosis. Con la imagen, obviamente, de creo que la que está ahí, el CD en el Zócalo que tenemos, es el con único esa Sobredosis. Imagen. Con esta imagen. Ahí está la foto que... Sí, bueno. Antes de despedirnos, porque ya, sí estamos sobre el cierre, ya se viene Jorge Oliver con Entre Columnas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo a veces no quiero hablar, pero algo está pasando. ¿Qué es lo mirá, que pasa? Si me permitís, le paso acá a los dos dueños de la banda. Bien. En realidad ellos te van a saber explicar un poquito mejor que yo. Bien. Bueno, ¿cómo le va, querido amigo? Muy triste ahí está. A ver, yo me corro para que pueda, nos corremos para que se vea. Esto. Muy breve, la verdad, con esto. Sí. Es un poquito que queremos explicar. Obviamente, como se ve, hay varios Facebook dando vuelta por ahí, los cuales no están nuestras fotos ni los utilizamos nosotros. Así que, bueno, como vos bien dijiste, son grupos Sobredosis y Sobredosis Oficial, solamente el que estamos manejando nosotros. Así que, y prontito van a tener noticias nosotros. Ya estamos con unas cuestiones legales ahí, así que. Bien. Todas las cosas que están dando vuelta por ahí van a tener que volar, Yo les agradezco que hayan elegido Movida Norteña para seguir trabajando. Nosotros nos hemos tomado el compromiso de ser fieles a ustedes por respeto al grupo que es el primero que eligió el programa y nos ha mostrado la legalidad de este grupo y también por haber sido, nosotros difusores y ustedes por haber elegido este programa y por respeto al televidente. Nos hemos quedado con ustedes. Hemos dicho, vamos a trabajar con un solo sobre dos. Si déjame, no quiero no es chupar media, déjame destacar eso del programa que, bueno, por ahí se utiliza mucho la palabra códigos y la verdad que nosotros queremos resaltar eso de la Movida Norteña. La producción en serio, porque la verdad que nosotros como banda que queremos difundir lo que es nuestra música, la verdad que es realmente muy interesante el trabajo que ustedes llevan a cabo y bueno, nada, resaltar eso y agradecerles la confianza y el hecho de brindarnos el espacio para que, bueno, la banda Sobredosis, el grupo Sobredosis, bueno, pueda llegar a la casa de todos los televidentes, ¿no? Que ya nos siguen hace años, por suerte. Perfecto, bueno, me están... Así que saben, gracias. Buscan ese cortecito. Ajá. Y somos nosotros. Y eso tienen son. Que buscar ese corte. Ahí está, bueno. No tengo tiempo para más nada, me gustaría seguir, pero bueno, ya se viene Jorge Olivera entre columnas. Agradezco a todo el staff, a Marcela Rivero, a Mado Olivera, a Chicho, a la gente de Gado Sonidos, al Mono Salín, a Rochi, a Fernanda, a las bailarinas, a Walter. Y acordate, la semana que viene los del Cerro, la Fusión Norteña, el resto lo reviven a través de las redes sociales, YouTube y todas las vías de comunicación. Ahora sí nos despedimos con buena música, señor. Buenísimo, buenísimo. Y esperamos estar pronto nuevamente por acá. Y bueno, agradecer, siempre agradeciendo el programa. Y bueno, gracias por la buena onda de siempre. Ahí está. Le pido ese micrófono y te digo a vos, muchas gracias por todo. Gracias, Walter, y a todo el equipo. Desde Rivadavia 550 nos despedimos con Gado Sonidos para Salta Cable Color, YouTube y Ustream. Ellos son el único Sobredosis. ¡Chau! Hasta el sábado, gracias. Antes que nada... agradecer a los amigos de Gao Sonido ahí, iluminación. Un bombazo, como siempre, muchachos. Muchas gracias. Recordamos un poquito esto que decía en el corazoncito siempre. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor. Movida norteña, suena Sobredosis. Para mis amigos los cámaras ahí, eso es, eso es. Para la gente ahí, se va a ver el programa. Que me olvide, para mis amigos de San Salvador, de Jujuy, a Ezequiel, para mis amigos del norte que vamos a estar muy pronto, Tartagal, Aguaray, Josecito Cumbia Piola, creo que es, que nos difunde por allá, para Juancito también. Bueno, la otra semana, la que viene, estamos por todo el norte, Salvador Massa, Tartagal, Aguaray, Mosconi. ¡Seguimos y nos vamos! ¿Cómo? Ah, la verdad. ¡Suena Sobredosis! ¡Escúchalo! baile. Dueña de la vida, dueña de la vida, te crees tú la sonrisita. Dueña del baile, dueña de la vida, dueña de la vida, te crees tú. Chao, chao, chao, chao. Dueña de la pista, dueña de la vida, te crees tú. Dueña del baile, dueña de la pista, dueña de la vida, te crees tú. Chao, chao, chao, gracias, Movida Norteña. A los amigos de Gao Sonido y Iluminación, gracias por la buena voz, como siempre.